Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez. De Frontera Radio y a todas las personas que nos escuchan a través del canal iVox. A Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica. ¿Qué hacemos? La agrupación astronómica jerezana Magallanes. 27 de junio de 2013. Por gentileza de nuestros amigos de Misterio de la Ciencia. Y si me permiten la licencia, pues un recuerdo a la figura de Alan Turing. Mañana es 28 de junio. Y ahí queda, ¿no? Y tenemos el estudio repleto de personas. Vamos a ver, los habituales: José Luis Espín, Álvaro P. Martín, Manuel Jiménez del Barco, David Buenas. Chacón, José Luis Muñoz. Buenas. Este señor que tiene un depósito de agua. Un depósito de agua. Que tiene un hijo que se llama Alberto, hombre. Miguel Soto. Miguel Soto, con futuro arquitecto, tenemos aquí al lado. Buenas noches. Buenas noches, Joaquín Barroso. Buenas. Y de público, pues tenemos a... ¿Qué le pasa a Gloria? Ah, no, que no es Gloria. Digo, ¿qué le pasa a Gloria? Le notaba el cutis un poco más. A Rafael Barroso, empeorado. Y tenemos a dos muchachitas que nos ha traído nuestro compañero Manuel Jiménez del Barco, ¿no? Qué guapas son. Y sobrinas. Te veo a ti, veo a ti te veo en medio. Y claro, pues te veo más feo, Lito. Pues te veo guapa, feo y guapa. Bueno, los que se van a enfadar conmigo me van a dar, porque claro, que diga yo que su tío feo me va a dar. Bueno, pues pum pum pum, corriendo que corremos, un punto azul. Voy a buscar una cosita que tenía por aquí, era una pregunta que os mandé ayer desde el móvil. Y sabéis que últimamente no sé qué me pasa a mí, que los correos que os mando, unos llegan y otros no. Son misterios de los grupos de Yahoo. Ah, no, espérate, le estoy dando a lo que no era. Nos hicieron una pregunta ayer a través del correo de la página de Un Punto Azul en Facebook. Mira que es complicado Facebook, cada día está más lioso. No sé si os estáis dando cuenta que tienes una página en Facebook de Un Punto Azul, te pueden hablar por el muro, te pueden hablar por mensaje y ya tú no sabes por dónde te vienen los tiros, ¿no? A ver si lo encuentro aquí en el móvil. Se está abriendo, gracias a la velocidad de Yastel. Ahí va. Aquí. Una pregunta que os voy a hacer a bocajarro, aunque sé que no os la habéis preparado totalmente, pero os pido también que luego le contestéis a este hombre, a Adrià Rosillo Alpuente, que nos escribe desde Tarragona, por lo menos que le contestéis también a través de Facebook. Esta sí es Gloria. No, ahí va. Bueno, pues él nos decía, Adrià Rosillo, como digo, desde Tarragona, que hace más de un año, en un podcast, hablasteis de, porque no sé qué hace mucho tiempo, de los tres telescopios ideales para empezar, al cual no tomé nota. Es cuestión de que yo buscara el programa. No sé yo ahora cómo buscar eso. Puf. El primero que nombrasteis, dijisteis que si gustaba la materia pronto se cambiaría. Creo que dijisteis que valía unos 60 euros o algo más, que es un buen regalo de comuniones. El segundo creo que valía aproximadamente 150 euros y que posiblemente ya no hacía falta cambiar por algo mejor, a nivel aficionado al menos. Y el tercero creo que dijisteis que estaba por unos 300 euros y que este seguramente ya no se cambiaría porque ya va motorizado. Me gustaría que me dijerais el nombre de estos tres telescopios. El primero para regalo de comuniones y el tercero posiblemente algún día acabe comprándolo para mí. Aprovechando el escrito, ¿podríais recomendar algún libro para empezar con la astronomía y los telescopios? A nivel muy principiante. ¿El cielo al alcance de tus manos? Pregunta. ¿Alguno más? Muchísimas gracias y perdón por la parrafada. Para nada. No hay que pedir perdón, al revés. No, nos encanta, ¿no? Pues nada, yo creo que fui el autor de la del programa de radio aquel que hablábamos de los telescopios, puse el precio y demás, pero no he conseguido encontrar el artículo donde yo siempre lo escribo en un documento de texto, lo guardo, lo imprimo, lo traigo aquí en papel y no lo he podido encontrar. Pero que en el momento que lo encuentre, como yo sé que la página del Facebook, eso viene a través del Facebook, me has dicho, ¿no? A través de un punto azul, vamos, a ver si le puedo contestar si no directamente, me lo dice y te lo digo y le contestaré. Y, por ejemplo, el libro que ha dicho me parece fenomenal para empezar, ¿eh? El libro que ha dicho, ¿qué otro libro podemos poner? A mí me encanta. Cualquier guía del firmamento, cualquier atlas, así para empezar, y que hable un poquito de telescopios. Es que este es muy bueno porque habla primero de telescopios un poquito, habla de refractores, de las estaciones, de la fase de la Luna un poquito, y después ya se mete constelación por constelación para ir avanzando un poquito, y me parece muy muy completo. El de Antonio Arranz, creo que se llama. Astronomía y telescopio, que sí. No es astronomía solo. Sí, sí, tiene también su parte de... Porque si es astronomía solo, el universo de esa... ¿sí? El universo, bueno, claro. ¿O el cosmos? Cosmos, no, es lo que quiere, creo yo, es práctico, algo que tenga que ver con telescopios para empezar a manejarlo, refractores, reflectores, etcétera, etcétera. Y ese que el mismo el que ha nombrado me parece estupendo para empezar. Y la guía del cielo, y el firmamento. La guía del cielo y el firmamento. Porque hay mucha gente que tiene telescopio pero no sabe qué buscar. Claro, eso es lo primero. Tienes un telescopio y no sabes dónde está el doble cúmulo de Perseo. Exacto. Bueno, pues, Adrián, te tenemos en cuenta, ¿eh? Ahí te... En cuanto lo... El cielo a tu alcance, me está diciendo Joaquín. Sí, el de Antonio Arranz, ¿no? Pedro Arranz, ¿eh? Y César González, el cielo a tu alcance. Ese también es muy bueno, muy bueno. De ese mismo estilo de iniciación... Y tienes libro ahí para todo el verano, más que de sobra, para empezar. Bueno, pues seguimos contigo, José Luis Espí, porque tenemos noticias desde Badajoz, frescas. Sí, tenemos noticias desde Badajoz. Nuestro querido amigo Juan Luis nos ha mandado un correíto diciéndonos que la revista de El Observador de Estrellas Dobles ha aparecido en su número 11, ¿vale? Número 11. Que es semestral, una revista semestral, la comentamos siempre que sale un poquito, y esta es la que viene desde julio a diciembre de 2013, ¿no? El número 11, concretamente. Bien, es una revista editada en PDF, totalmente gratuita, la descarga cualquiera que vaya a la página. Hay que ir a la página El Observador de Estrellas Dobles, lo ponéis en cualquier buscador y sale. Creo que es una página de WordPress, concretamente, pero tú pones El Observador de Estrellas Dobles y vas a esta página. Y la revista, pues viene, pues son 108 páginas de ciencia pura. Muy bien, muy, a mí me gusta mucho porque está muy bien maquetada, muy bien estructurada. Parece muy profesional, a pesar de que eso ellos reciben colaboración de profesionales y de aficionados. Cualquiera que tenga cualquier artículo sobre estrellas dobles lo puede mandar y ellos lo publican. Y por comentaros un poquito, para que veáis cómo... ¿De qué trata un poquito? Pues viene primero una parte de editorial, ¿no? Noticia de actualidad sobre todo este mundillo de las estrellas dobles. Hay que decir que Juan Luis es uno de los editores, ¿eh? Nuestro querido oyente de extremeño es uno de los editores de la revista, ¿no? Actualidad del proyecto SEDA-WS, ¿vale? Nuevas y viejas técnicas de observación de estrellas dobles, donde te explican un poquito las técnicas que han hasta ahora han habido y las modernas que vienen que están ya viniendo inminentemente. Después ya lo que es observación, que es la parte más gruesa, digamos, viene descubrimiento de 58 binarias por Antonio Agudo, el descubrimiento de 65 binarias MPC por Juan Luis González Carballo, que es justamente nuestro querido oyente, Juan Luis, descubrimiento de 54 binarias, mediciones de CCD de estrellas dobles desde el OACP, serie quinta, observación de estrellas dobles olvidadas, tercera serie, porque hay algunos autores que tienen que el artículo es suficientemente largo para que dé para varias series. ¿Qué más? Caracterización y estudio de una nueva binaria MPC con duplex. Duplex es un programa que habla en este artículo profusamente sobre él, para detectar estrellas dobles. Un programa que es un software que las detecta, las mide y agiliza los cálculos enormemente. Yo lo he mirado por encima y me ha encantado. Lo tengo que mirar con mucho más detenimiento. Un nuevo sistema MPC en Piscis, de Carlos Alberto, y después viene ya una parte de metodología, que es calibración de imágenes CCD. Calibración para hacer mediciones astrométricas, ¿eh? No para fotografías como las calibramos los que hacemos fotografías simplemente para que queden bonitas, ¿no? En la sección que es fija de por qué, ¿por qué observo estrellas dobles? Siempre entrevistan a un famoso aficionado profesional que estudia estrellas dobles, le preguntan que por qué, de dónde le viene esa afición, y hablan de toda su vida, de su trayectoria, de sus estudios. En este caso es Luis La Huerta y Salvador La Huerta, dos hermanos. En perfiles, Edgar Massa, desdoblando un funcionamiento, que es un reputado y conocido astrónomo de estrellas dobles. Y fuera de foco hay un artículo muy simpático que dice: mi Sigma Oriones doble, cuádruple, óctuple, cuadridécuple. Ahora hay que leerlo porque por lo menos de José Antonio Caballero. Me ha llamado la atención porque tan desdoblada, no sé, ya parece, ¿no? Doble, cuádruple, óctuple, cuadridécuple. Se llama el artículo. No lo que lo he ojeado, me he detenido en algunas cosas, me han llamado la atención, pero todavía no he leído ninguno. Si veo alguno interesante, por ejemplo este, o por ejemplo el de calibrado, por ejemplo, pues para futuras ocasiones, como esta revista dura para 6 meses, ¿vale? Que es una revista al año. Que es gratis. Sí, es completamente gratis, pero quisiera que cualquiera que tenga cierta afición, que se la baje, porque es gratis, completamente gratis. El Observador de Estrellas Dobles, se llama. Qué raro, gratis, una cosa y, así. Y quisiera que vieras las gráficas, las mediciones, las fotografías, las ecuaciones, el rigor científico que tiene cada uno de sus artículos. Que digo que es raro que sea gratis, sí, por ejemplo, porque la de Gran Hermano vale dinero, o sea, hay que pagarla. Fíjate, y esta no. Y esta no. Es raro, pues raro. Sí, altamente recomendable. Ciencia en estado puro. Y además ciencia de que podemos hacer casi cualquiera. Casi cualquiera, me refiero con el aparataje. A mí, mucha sabiduría, pero un aparataje no demasiado importante. A mí estas cosas de las dobles, como dijo aquel, ¿no? ¿Hay gente pato? Hay gente pato. Pues nada. Bueno. Va a venir de Badajoz. Hay que provocarlo. Para que venga. Y se defienda. Y debate aquí contra Álvaro P. Martín. ¿Estrellas dobles? No a las estrellas dobles. O estrellas variables. Venga, pues es lo mío. Debate servido. Debate. José Luis Muñoz tiene un sistema estelar con 3 planetas en la zona habitable, dice. Bueno, esto ya forma parte de las noticias, de las últimas noticias, ¿no? Comentar un par de ellas. Una de ellas es que ya han localizado un sistema estelar con 6 planetas, 3 de ellos en la zona habitable. Como ya hemos venido diciendo con el tiempo, que conforme pase el tiempo iremos encontrando cada vez planetas más cercanos a la Tierra, o sea, más cercanos a lo que es la Tierra en el sistema solar, en cuanto a tamaño, zona de habitabilidad, pues como veis, no paran de aparecer nuevas noticias al respecto, ¿no? Y esta estrella, la estrella Gliese 667C, que forma parte de un conjunto de 3 estrellas, tiene 6 planetas y tres de ellos en la zona habitable. Es una estrella pequeña y está solamente a 22 años luz de la Tierra, o sea, está bastante cerca de la constelación de Escorpio. Esta no se ha localizado con el sistema Kepler, con el satélite Kepler, del cual no hemos comentado aquí en el programa que ha tenido una avería y está funcionando mal. Por lo visto lleva 4 ruedas que se usan para mantenerlo guiado y orientado a la zona del cielo que tenía que estar observando. ¿Giróscopos? No son giróscopos, no sé exactamente cómo funciona, pero son unas ruedas que la mantenían en la línea correcta, observando la zona, una zona concreta del cielo, y por lo visto se le averió hace un tiempo una de las ruedas y podía funcionar con 3, pero ahora se averió la tercera y la segunda, y ya el sistema por lo visto se ha venido abajo. Esta misión había descubierto varios miles de presuntos o de candidatos a exoplanetas, y se habían confirmado por lo menos 100 exoplanetas, ¿no? Pues esta estrella, bueno, estos 3 planetas que han aparecido, se ha hecho en el Observatorio Austral Europeo, en Chile. Se ha localizado mediante esa, y ha sido un equipo de la Universidad de Gotinga, de Alemania. Como veis, cada vez se van encontrando más planetas y ahora se está buscando más en estrellas pequeñas, estrellas enanas rojas y estrellas más pequeñas que el Sol, porque aparte de que hay más en la galaxia, también es más fácil encontrarlo por los métodos que se están utilizando para ello. La segunda noticia que quería comentar es también, esta no es tanto de actualidad, sino que es un tema que se ha hablado ya varias veces, es el tema de las bacterias en la Estación Espacial Internacional, que por lo visto hay tanto dentro de la estación como por fuera de la estación bacterias. De hecho, ya los rusos con la estación Mir tuvieron bastantes problemas porque se comían hasta las gomas de la junta. Exactamente, la junta, las gomas de o sea, lo que son los aislamientos de los tubos de refrigeración y eso. Y hace poco el vicepresidente de la Academia Rusa de Ciencias, Anatoly Grigoriev, dio una conferencia en Moscú y habló sobre el problema que él, para él era grave y que podía ser bastante grave en el futuro, de la proliferación de bacterias en la ISS, en la Estación Espacial Internacional, porque aparte de que no podían evitarla, es que estaban mutando, o sea, la misma radiación, en vez de matarla, estaba provocando efecto Hulk, ¿no? Exactamente, estaban mutando, haciéndola que pudieran aparecer incluso más dañinas para lo, porque por lo visto está corroyendo metales, corroyendo plástico, y en el artículo este que he leído se hablaba, por ejemplo, de una cámara que se mandó a la Luna en una nave Surveyor 3 y que posteriormente, un par de años después, 31 meses en concreto, fue recogida por los astronautas del Apolo 12, la cámara, y traída a la Tierra, y en la cámara aparecieron bacterias que estaban allí de la misión original, o sea que estuvieron expuestas al vacío de la Luna, las bacterias, durante 31 meses, y sin embargo se mantenían vivas. Las dos noticias, si las unimos, vienen muy bien a colación del debate de hace dos semanas, porque si te fijas, hay muchos planetas y la vida aguanta en cualquier sitio. Hay muchos planetas y el único sitio donde hay vida es aquí. Sabía que iba a saltar. A mí me preocupa que la gente vea por ahora tan equivocada. Coma, por ahora. Esto, debates con gente equivocada aparte, te da un poco una pista de lo necesario que son los hombres de negro. Que parece que es broma, pero existe una sección de protección extraterrestre en la NASA, porque sí, porque no contra extraterrestres verdes con ojitos y tal, ¿no? Sino, imaginaros una bacteria de esta, que incluso haya mutado por radiación, por que se haya hecho súper resistente a lo que sea, y por cualquier cosa. Lo menos importante es que se cargue una gomilla o una junta de culata de la mano, sino que logre introducirse en un organismo. Que sea, porque entonces es que nos encontramos que tendríamos. La medicina está acostumbrada a luchar contra bacterias terrestres. No sabríamos si de repente no haya bacterias, sino incluso un virus, lograra mutar por ahí fuera. Y ¿cómo te cargas tú una bacteria que ha sido capaz de estar 31 meses? Soportando el frío y el vacío de la luna. Y la radiación. Eso no se cura con paracetamol cada 8 horas. No, eso va a ser más complicado. Por eso tenemos que tener un control extremo de lo que nos traemos. Está claro. ¿Entiendes? Esto de a ver qué niño que te traes por de ahí fuera. Pues eso es. Acuérdate de la cuarentena a la que estuvieron sometidos los astronautas que vinieron de la luna. Recuerda la película o la novela, ¿no? Amenaza Andrómeda. Ajá. Pues exacto. Más o menos así. Si es que al final todo. El problema de que las cosas se nos van, claro, nos creemos Dios y Dios solo hay uno, este dentro dominicano. Esta es la cosa. Uno o una, ¿no? ¿Por qué presumes que Dios es varón? ¿Cómo, dígame? Que uno o una, que por qué presumes que Dios bueno, es varón. Uno o una, también es cierto. Uno, joder. O varios. Bueno, tema terminado, ¿no? Sí. Es que estoy cargando el móvil, entonces aquí no veo ahora la escaleta. Pero continuamos. De hecho, la jefa de ahora de los hombres de negro es una mujer que se hizo experta porque era una de las responsables de uno de los experimentos que hubo en el último que se pegó un toñazo, ¿fue el Challenger o...? ¿Cuál es? El que explotó cuando sí. subía o cuando bajaba. Cuando bajaba. Micrófono. Cuando bajaba. Pues el que cuando bajaba y fue una de las responsables de uno de sus experimentos, sobrevivió a subir y a la explosión. Con lo cual dijeron, bueno, esto hay que tomárselo un poquito más en serio, ¿no? Un organismo que sobrevive a esta situación tan drástica y es un poco la responsable de que no nos traigamos nada, que no básicamente es no traerse nada que no podamos controlar. Uh-huh. Y ahí anda de jefa. Nos vamos con el Mars One. Venga, vámonos. Porque te toca a ti, ¿no? Cosa de verdad en serio, estrella doble. Vámonos a Marte. Y además resulta que es que lo curioso del asunto es que no es la NASA ni nada, es una empresa privada la que está ofreciendo, vamos, Mars One, mars-one.com, y la que está ofreciendo, de hecho hay millones de solicitantes, hay un todo muy bonito, hay un poco en plan Gran Hermano, hay un escalafón de solicitantes y tú puedes votar por cuál que te parece mejor y hay los más vistos, los que tienen más puntuación, hay un chino que lleva ya 2 millones de votos y tal. Y la cuestión es, tú aplicas para, bueno, estamos hablando de irnos a Marte y no volver. Te lo dice la página web. Es una iniciativa privada de coger la Mars One, una nave, que en principio saldría en el 2023. One way ticket, ¿no? Sí, one way ticket. Y se irían a Marte, 4 en primer lugar, y si sale todo bien, cada 2 años se mandaría otra misión con 4, con lo cual se iría aumentando el número de gente que va allí a quedarse y a no volver. Y claro, tú ofreces esto en principio y dices, no hay ningún colgado, ¿cómo que no? ¿No hay gente que se lee 100 y pico páginas de estrella doble? Pues hay gente que se va a Marte y no volver. El de Badajoz va a venir. A mí me han dicho que el de Badajoz venga y el de Badajoz viene. Venga. Le va a dar caña, ¿no? Le va a dar caña. Claro que sí. Es que yo me estoy haciendo una idea de 105 páginas, nada más que de estrella. Tú no has visto ninguna foto del de Badajoz. Pero tiene 6 meses para leértela, dígame. Cuidado. Que tú no has visto ninguna foto del de Badajoz, ¿no? No. O yo no pensaría. Bueno, me llamaré a algunos amigos de mi curro. Esto, y bueno, y entonces ellos han ofrecido. Lo curioso es que para nada más que para escribirte hay que pagar. Pero han hecho una clasificación de países y si eres de. A ver, los tengo aquí. Si eres de Afganistán, Burundi, Ruanda, República Centroafricana, Congo, Eritrea, Liberia, Madagascar, Malawi, Níger, Somalia, Tongo, Zimbabue o la isla de Tokelau, solo tienes que pagar $5 por inscribirte. Y el que más es, si eres de Qatar, tienes que pagar $73. España está un poquito en medio, irá un poquito a poco descendiendo. Entonces tú eso nada más que para inscribirte. Y se puede inscribir cualquiera. El límite, curioso que el límite de edad inferior es 18 años y no hay límite de edad superior. Pero que el que se escribe va. Hay, espérate, vamos por partes. Hay 4 selecciones, ¿vale? Usted se escribe y a ver, el proceso de selección. Bueno, vamos a empezar por el final, que es más divertido. Importante, lo primero, un examen médico. Tenga un examen. Fisiológico y psicológico normal, que esté sano y que no esté loco. Y ya solamente con haberse inscrito la claro. mitad va afuera. Y si encima va la inscripción con lo de la estrella doble bajo el brazo, aquí no hay nada que hacer. Tienes que estar libre de ninguna enfermedad, como no decía Groucho Marx, ¿no? Que no pertenecería a ningún club que te admitiera como socio. Esto es así. Pues lo mismo, claro, es que tú, y al final tú te escribes y logras la inscripción y tú miras a tus 3 compañeros y dices, y yo me voy con estos 3 colgados a Marte, ¿no? Pues eso. No tienes que tener dependencia de ninguna droga, ni alcohol, ni tabaco. Sobre todo porque allí no venden. Claro. Y porque llevarlo de aquí sería un por saco, ¿entiendes? Pero vamos, aquí tenemos uno que si hace falta lleva la cerveza a Marte, que yo sí, lo sé. Sí. Bueno. Tienes que tener un rango normal de movilidad y de funcionamiento de las articulaciones, agudeza visual en ambos ojos del 100%, corregida o sin corregir, con lentes de contacto o sin lentes de contacto, que puede llevar a gafas, vamos. Es importante que esté sano, son igualdad de género y de edad, 18, más de 18 años puede ser hombre y mujer, y que la presión sanguínea no exceda de 14,9, de 140 a 90 minutos de mercurio, y la altura tiene que estar entre, atención, 157 y 190 centímetros. Si eres más bajo de 157, nada, y si eres más alto de 190, tampoco. Pues por ahora cumplimos todo, ¿eh? Por ahora cumplimos todo. bueno, se aceptan aplicaciones. La tensión de aquel lo deja allá afuera. Aquí hay uno descartado ya de aplicaciones de cualquier país, pero solo en 11 idiomas: inglés, español, portugués, francés, alemán, ruso, árabe, chino, mandarín, coreano, indonesio y japonés. ¿Eso hay que hablarlo todo? Tienes que hablar uno de esos. Para hacer la inscripción. Si no, nada. Sin embargo, no es necesario que sea que domines el inglés. En fin. No le pueden poner muchas pegas porque ya tienen que cobrar. De todas maneras, claro. Sí, sí, sí. De todas maneras, te avisan que durante el proceso de selección te irán enseñando inglés. A ver, piden. A un módico precio, supongo. Al final se traduce todo en un curso de inglés. Claro. Online, además. Te piden, pues, sobre todo características psicológicas. No están buscando a alguien resiliencia, que es la capacidad de adaptación, ¿no? Adaptabilidad, que puedas adaptarte a cualquier situación e individuo. Lo dicen por los tres colgados que van contigo allí. Que conozcas tus límites, curiosidad. Que seas capaz de preguntar y de responder cualquier tipo de pregunta en cualquier situación y que seas capaz de transferir tu conocimiento a otro y de recibir conocimiento de otro. Que seas capaz de confiar en ti mismo y en los demás y capaz de construir tu confianza en los demás. Y por último, creatividad y que seas un hombre de recursos o una mujer de recursos. Y ya, que es lo que le preguntaba a nuestro presentador, esto, el proceso de selección. El 22 de abril del 1920, está previsto que el 22 de abril, no, que el 22 de abril es cuando de este año ha sido cuando se ha empezado la selección. Se ha empezado a recibir candidatos. La primera ronda, todos los candidatos tienen que mandar su aplicación a la página web marson.com. La aplicación online consiste en una información general de cada aplicante, con una letra de presentación, un currículum vitae y un vídeo de un minuto en el que el aplicante, el solicitante, pues da algunas preguntas, responde algunas preguntas y explica por qué él debería ser uno de los elegidos. Gran hermano, versión sistema solar, vamos. Por un lado. Tienes la posibilidad de hacer tu solicitud pública y que todo el mundo vea tu vídeo. Esto, es decir, cuanto más gente vea el vídeo y más gente clique, pues eso le da caché a tu solicitud. Un grupo de expertos determina quién pasa. Esto como lo de tu voz y tu rollo, estos concursos de la España tiene talento y estas cosas. Un grupo de expertos decide quién pasa a la segunda fase. Una vez pasada la primera fase, una vez que los simpáticos pasan, es donde viene el médico te tiene que firmar un certificado de salud y entonces te invitan a encontrarte con el comité de selección de Mars One, que habrá uno en cada región. Que este comité tendrá una entrevista con los candidatos y determinará quién pasa a la fase tercera. La fase tercera es una fase, esta es lo que le va a gustar a Alfonso, es una fase de selección nacional que podrá ser retransmitida en televisión e internet en todos los países alrededor del mundo. En cada país, de 20 a 40 solicitantes participarán en distintas pruebas que demostrarán su capacidad para ser los primeros humanos en Marte. La audiencia seleccionará un ganador por país y los expertos de la Mars 1 seleccionarán participantes para llegar a los 4. Imagínense, al final va a Marte lo que la gente decide. Bisbal y 3 más. O lo que los ayuntamientos pongan para que voten. Imagínese. Tenían que tener inventiva, ¿no? Los, sí, sí, sí. Sobre todo para inventarse el cohete que los lleve. Porque, claro que sí. No hay cohete siquiera. Una vez llegado a esta fase, se espera que el candidato hable inglés ya sí o sí, ¿no? De ahí lo del curso online. Serán, pero claro, aquí viene la trampa. Los aplicantes serán los responsables. Es decir, si tú vas viendo que vas superando pruebas, eres tú el que te tiene que buscar la vida y buscarte un profesor en particular de inglés. La última ronda será un evento internacional que será retransmitido en todo el mundo. El comité de selección de la Mars One creará un grupo internacional en el que se incluirán expertos de un punto azul que seleccionará los candidatos individuales. Los grupos será por grupo. Se esperan que muestre su habilidad para vivir en condiciones extremas y trabajar juntos en circunstancias difíciles. El grupo recibirá su los grupos recibirán su primera misión y será porque la idea es crear una colonia en Marte, pero crear simulaciones de la colonia en la Tierra, y en estas colonias es donde los chiquillos tienen que demostrar. ¿Y ahí se va a quedar? Lo que valen. En la Tierra, ¿no? Pero vamos, pero ya, yo hago una apuesta aquí, si quieres. Ya, tú. Pero la está quitando ya. Para la primera selección, la ronda 1, pues empieza en 2013. Esto copernicano. 6 grupos de 4 se convertirán en full-time employees, serán empleados full-time indefinidos del cuerpo de astronautas de la Marte 1. Al final te dice, eso sí, en letra pequeña, que los términos de la selección y los procedimientos están sujetos a cambio. ¿Entiendes? El examen final es un examen sobre estrellas dobles. El que lo pase ya a Marte del Digo, tío. Una vez en Marte, ¿cómo lo despides? Si ya no lo... Ah, por cierto, te dicen que de los 4 participantes, 2 recibirán formación médica y los otros 2 de primer auxilio. Y que hay un procedimiento, que se establece un procedimiento para enterrar o cremar a los individuos que fallezcan, porque algún día fallecerán, según las costumbres de la Tierra, y que cada... ¿Y si se mueren los 2 de formación médica, cómo sobreviven los 2? O quedan los 2 de primer auxilio. Lo bueno es que los de primer auxilio llevan el ejemplar de las estrellas dobles, que eso ya... Y un curso online de medicina. Y un curso online de medicina. Todavía no lo fascinante es que hay miles y miles de personas apuntadas a esto. No conocemos todavía tu opinión sobre si eso va a llegar a funcionar. Vamos, si va a salir alguna nave... No que se vaya a hacer programa. Esto estoy seguro que se va a hacer el programa. El primer golpe, estos tíos de qué van. ¿Entiendes? Pero como yo ya me lo creo, me lo espero todo de todos, si tú dices, vamos a mandar astronautas a Marte para que no vuelvan, y se apunta hasta el lechero, pero muchísima gente, y te dan... Tú vas y pagando, y además han pagado. Y tú vas a la página, y vas a la página de candidatos, y te dicen, vamos a seleccionarlo por género. Y tú dices, bueno, mujeres habrá poca porque son más inteligentes. Un montón. Y de hombre no te digo. Por nacionalidad, hay gente apuntada de los sitios más remotos de la Tierra. Por estudio, pues nada, hay gente que se ha dedicado toda su vida a estudiar tal y cual. Y dice, ahora que tengo una licenciatura y un máster, no sé cuánto, ¿qué voy? Me voy a matar a Marte. Y está todo el mundo... Pero es que es obvio que la radiación que van a sufrir de aquí a Marte... Es que no van a viajar. Bueno, pero incluso aunque no viajes, ¿sabes lo que...? Pero hay gente que te dice, bueno, la radiación que yo voy a recibir, lo que va a hacer es, lo hablamos el otro día, aumentar el porcentaje de cánceres que puedo tener, pero eso ya me da igual, ¿no? Yo voy a Marte a morirme y me da igual morirme de que me aplaste un meteorito que de cáncer dentro de X años. O de hambre. ¿Entiendes? Va a ser complicado, ¿no? Pero... Tampoco, también pensábamos que no se iba a la Luna y se llegó a la Luna. ¿Piensa que va a tener éxito o qué? Como programa de televisión, sí. Como va a ser un puntazo. Pero, ¿tú crees que va a salir alguna vez esa nave? Espero que no. Es que no va a salir, seguro. Llevo. Quien quiera apostar, puesto aquí ahora mismo con él. Llevo el tema a una cosa más seria. Hace mucho tiempo vi una película que era una misión a Marte. No recuerdo el nombre, pero lo hacía una empresa privada. Y todo era iba muy mal porque el presupuesto era muy corto, se utilizaban cosas baratas, total, tenía muchos fallos. Pero también mientras pensaba eso recordaba nuestra querida película y novela Contact, que cuando falla el primer, digamos, intento de aquella máquina para comunicarse con los extraterrestres, hay una segunda máquina que ha hecho una empresa privada, por un millonario, ¿no? Entonces mi pregunta ¿es factible que los viajes espaciales, el próximo sería Marte, estaría claro, no vamos a ir a otro sitio que no sea la Luna, no sea Marte, ¿no? ¿Que lo hiciera una empresa privada o solamente los recursos los pueden tener las agencias espaciales de los países? Eso es una conversación que hemos tenido fuera de micrófono. La exploración espacial como servicio no tiene que dar beneficios. Obviamente. Es como un hospital, ¿entiende usted? El hospital público no está para ganar dinero, está para que la gente no se muera. La empresa privada tiene que dar beneficio. En el momento en que la exploración espacial dé algún tipo de beneficio de lo que sea, porque exploramos, porque a lo mejor en órbita diseñamos una droga que cura, yo qué sé, el HIV. Y entonces nos forramos con eso. Magnífico. Porque cada vez hay más millonarios que quieran... irse a pagar pasta por dar una vueltecita a la Luna. Vale. Cuando llegue el momento en que lo hablábamos antes, la minería espacial sea rentable, Hace 300 años era impensable hacer minería en mitad del océano y se está haciendo. Si se empieza a investigar y hay posibilidad de hacer minería en asteroides, en la Luna, donde sea, se hará. Si por cualquier motivo llega a ser factible y rentable, bueno, factible no es más que lo que te gastes al final te dé algún tipo de beneficio. Pues ya está. Es evidente que con la crisis económica actual, a nivel público, se está disminuyendo los gastos en todo, y uno de ellos los que va a sufrir es la exploración espacial. Otra cosa, porque lo hemos visto, los aficionados a astronomía lo vemos en las redes sociales, tenemos muy mala prensa, ¿no? Eso que corre en Twitter. Yo no entiendo por qué tenemos que explorar en Marte cuando la gente se está muriendo. No tiene sentido ninguno, pero vende, ¿no? No, mira, vamos a reducir el dinero que gastamos en investigación espacial. Es muy frágil y muy fácil de quitarle dinero a eso. Pero en el momento en que sea factible a nivel económico... Eso es igual que cuando Colón salió de España para descubrir América. ¿Quién lo financió? Pues la corona. Un ente público, por así decirlo. Porque esa, Colón no iba a traer... O sea, la aventura de Colón no iba a ser financieramente económica. O sea, no iba a ser directamente un éxito comercial. Porque él no se trajo de allí el barco lleno de oro. Fue después. La primera exploración espacial será siempre por empresas, o sea, no por empresas privadas, sino por entes públicos, por los estados, por los gobiernos. Llegará un momento en que el coste de la exploración espacial baje drásticamente, entonces ya entrarán las empresas privadas. También es cierto que en aquella época había otros factores, ¿no? A Luciano, mira, y con nuestro queridísimo oyente de Luciano le gustará, en cuanto a encontremos seres que haya que evangelizar, alguna iglesia dirá, mandemos misioneros que hay que evangelizar. Que, para eso se da dinero siempre. Claro, uno de los grandes motores de la conquista de América es la evangelización. En algunos casos para bien y en otros casos no para no también, pero ahí está. Y volviendo al día de hoy, la empresa privada está entrando en la exploración espacial. Poco, claro. De hecho, ya las Dragon son las que están sirviendo a la estación espacial. Pero están al final, dando suministro. ¿Quién paga eso es directamente un gobierno? Claro. La NASA. Sí, eso no es más que una subcontrata. Pero bueno, una subcontrata, llegará un momento poco en que... Poco a poco irán entrando en eso, está claro. Bueno, pues nos vamos a Astroinformática, Lito. Sí. Vale. Rapidito, porque bueno, yo quería terminar ya mi sección de astroinformática, y traigo, digamos, dos partes, ¿no? Una dedicada al, digamos que esta es la parte de la astroinformática más friki, ¿vale? Hasta ahora he traído programas de que, digamos, manejables por todo y con recursos y todo, pero estos siguen siendo manejables, pero ya el que se atreve con esto es que ya tiene un puntito de locura, como los que se apuntan para lo de Marte, ¿no? Este último paquete lo traigo en dos partes. Primero serían programas para se llama en inglés ATM, fabricación, puesta a punto y mantenimiento y computerización de telescopios. Para los frikis que parten de un espejo, en bruto incluso, lo pulen, se hacen su telescopio para saber cómo hay que hacer, cómo se diseña, cómo tiene que ser el diseño y cómo tiene que para que funcione correctamente una vez hecho totalmente a mano. Nosotros nos vamos a saltar el paso de pulido, pues ya está medio pulido, el espejo que tenemos puesto, pero el resto lo tenemos que hacer. Así que algún tipo de programa de este tipo tendremos que descargar. En español hay encontrado tres de este tipo. Uno se llama... Bueno, tienen nombres ingleses, pero lo que le pasa es que tiene en lenguaje español descargable para poder poner los menús y las aclaraciones, todo en español. El primero sería EQ Align and Icalique. Icalique I latina y con las K, A, L, Y, K, E. O sea, es un nombre un poco raro, pero bueno, EQ Align. ¿Vale? Es para Windows y Linux. Son 6 megas y te permite analizar el error periódico de los telescopios que son computerizados y tomar medidas en el para que ese error periódico sea el menor posible. Se puede planificar, tiene una base de datos para hacer anotaciones, dibujos de todo lo que es el diseño, y también es compatible con muchas de las cámaras del mercado. Aquí vienen casi todas las famosas, las Atic, las QHY6, QHY3, 5, las MEA DLPI, DSI, o sea que incluso una vez que funciona este programa, te captura las imágenes de los telescopios computerizados y te los mejora, en este caso, que disminuyendo mucho el error periódico. El segundo programa, Focol, es para Windows, es muy chiquitito, 200K, y es para simplemente el diseño de espejos. Tener el espejo en bruto y que te diseña la superficie de pulido y que te, para guiarte en ese pulido. Está conectado, te da salidas en fichero XMS, los de base de datos de Excel, o como se llame, no, ahora mismo. Access, base de datos Access. De Excel, digo. Hoja de cálculo. Hoja de cálculo, en salida de hoja de cálculo para que tenga te lo pases en papel las medidas de ese pulido y para conseguir las focales que te interese y todo eso. El tercero en español sería el programa JODAS, JODAS. Es para Windows. No. Sí, lo he deletreado porque iba a sonar, yo sé que aquí el tema... Usted, señor Solvillo, es un observador de estrellas doble, ¿eh? Yo sí. Los viernes por la noche, sobre todo. Lo he estado pensando, digo, lo deletreo, no, pero sí, era necesario. 2 megabytes, ¿vale? Es para el análisis de diseño también, de elementos ópticos, de reflexión sobre todo, para espejos, y está en Java, ¿eh? Qué lejos. Lo siguiente sería... tiene cantidad... Yo, de los que he mirado, es de los que tienen mayor abanico de tipos de telescopio, y para no quedarte solo con el hacer tú mismo el refractor normal tipo Newton con el diagonal, sino te permite desde los Cassegrain a los Ritchie-Chrétien, los Smith, Masutov, o sea, todos los diseños de telescopios vienen perfectamente, tanto los que son espejo solo como espejo lente, catadrióptrico, todo. Parece muy completo a la hora de tener un telescopio hecho a mano, pero no el típico Newton. Hay que atreverse, la verdad. Los diseños esos son muy complicados. Pero bueno, por eso digo... Hay que tener una instrumentación muy precisa. Sí, por eso digo que esta sección es para frikis. Sí, pero frikis con dinero. Como casi todos los frikis. El último en de español sería... Incluso yo lo tengo, no lo he utilizado mucho por el tema de compatibilidad, pero bueno, es el X200, que es un programa que gestiona precisamente la parte computerizada de los telescopios MEA del X200. Y te da muchas más funciones que el básico, el que trae el AutoStart. Es para Windows y pesa 1 mega, o sea que es, digamos, chiquitito. En inglés hay mucha más variedad, he traído una selección. Uno que se llama Astro Workbench Scope Calculation. Es otra hoja de cálculo que te permite en el banco de para pulido, para montaje de tanto de espejos como de lentes. El otro, el PEAS, P-E-A-S, para Windows 1 mega. También, este se centra también, como el primero que comenté en español, para el error periódico de los computerizados que tienen el, bueno, que son altos cimutales y por lo tanto tienen el problema del error periódico. Tiene cantidad de, como voy un poco más rápido, la parte de todas las cosas que hace es impresionante, pero no sé yo si merecerá la pena. El único, ya que siempre he tratado esta sección multiplataforma, me ha costado obtener algunos que no sean, el primero dije para Linux, los demás han sido todo para Windows, y he encontrado solo uno para Mac. 500K es el Best Pair 2, mejor pareja 2 en inglés, ¿no? Es tiene buena pinta, es para también computarizados altacimutales, de estos tipos LX200, LX90, y soluciona el problema de cuando te pide las estrellas de alineamiento. Te las pide o por orden alfabético o por un sistema que no es el más óptimo. Entonces este programa te calcula, tiene la base de datos de las estrellas que te pide en el proceso de alineamiento y te escoge según la fecha, el lugar y la hora, la pareja más óptima para disminuir el error de posicionamiento. Te dice, cuando te diga qué estrellas alinear, pues selecciona esta y la otra. Así, seleccionando las que te diga este programa, a la hora de estacionar, poner en estación el telescopio, tienes el mínimo error posible. Y con esto, ya esto es lo más complicadito de astroformática. Yo creo que he dado un repaso a, desde cartas celestes. Ya hemos visto, esta es la sexta entrega, pues hemos visto un abanico de programas que, bueno... Listo, tú has hablado del error periódico, ¿eso qué es exactamente? Que no lo conozco. El error periódico es el... A ver, ¿tú qué manejas más, tampoco? Yo sí, el error periódico es un error que comete el seguimiento de los motores debido a los engranajes, a la falta de precisión de los engranajes. Cuanto mejores son, mejor mecanizado tienen, menor error periódico. Normalmente, cuando el error es periódico, se puede corregir bien por software. Lo malo es las monturas que están mal construidas y el error no es periódico, entonces es muy difícil de corregir. Y es eso, debido a que los engranajes son piñones. Hay muy poquitos que lleven correa, la mayoría son piñones, y esa pequeña holgura que tiene produce un error, pero cada vez que da una vuelta se repite, cada vez que da una vuelta se repite, porque se va acumulando, ¿no? Se va acumulando, un error es periódico, y mientras que sea periódico es corregible. Lo malo es que eso, que no sea periódico, y eso es uno de los problemas muy importantes para el seguimiento de la, para hacer fotografía, el error periódico y el backlash, que el backlash es cuando tú le das hacia adelante a la montura, empieza a correr, y cuando frena siempre se pasa un poquito más, un poquito de inercia, y eso es lo que llaman backlash, tiene que regresar un poquito para atrás, y son los dos problemas fundamentales de las monturas ecuatoriales o hacia altacimutales motorizadas, por el tema de los engranajes, ¿no? El error periódico. Pero eso ya muchos telescopios, muchas monturas... Sí, muchas monturas trae, por software lo corrige. El anti-backslash, por ejemplo. Sí, y el error periódico lo mismo. La mía, por ejemplo, la EQ6, y yo creo que la LX200 tiene que tener también. Tiene dentro de del propio sistema una cosa que es corrección del error periódico. Entonces le haces como una especie de entrenamiento buscando estrella, y él mismo sabe qué error periódico está teniendo y se auto... Claro, sí, sí. Y se autocorrige siempre y cuando sea suficientemente periódico. Si es muy aleatorio es imposible de corregir. Bueno, pues nos quedan 10 minutos. Si nos quieres comentar un poco de la revista que tienes ahí, Astronomía. Sí. De este mes, ¿no? De este mes, Astronomía, la ha traído nuestro amigo David, es el número de junio, concretamente. Tiene un nuevo formato, la veo, la tribuna de Astronomía antigua, ahora mismo se llama Astronomía, la veo muy mejorada, en cuanto a maquetación, aspecto, los artículos que trae, y vamos, yo ya viene en versión PDF y en versión iPad, para que, uh-huh, se la quiera descargar sin papel, también existe ya, y en versión papel. Y la verdad es que tiene muy buena pinta. Yo la acabo de tener aquí Y destacaría yo un artículo muy interesante que deberíamos de, si lo llego a saber con tiempo, lo hubiéramos traído para hoy. Es cómo estudiar astronomía, astrofísica en España. Y vienen todos los estudios, las facultades, las notas, todo un poquito de dónde se puede hacer y qué se puede hacer en cada sitio. ¿Con becas? Con beca ver o con beca no ver. La beca no la vas a ver. O sea, ese artículo está muy interesante, pero tiene también otros. Bueno, las fotografías son, como siempre, impresionantes. Vamos a ver si veo. Aquí lo importante es el superbólido de Chelyabinsk, el superbólido, un estudio sobre él, ¿vale? Y otro que es Observando la Luna, que es el tema central. Parte de las secciones. La foto de portada es preciosa. Es preciosa, ¿no? Y ya te digo que. Y un artículo sobre la Mars One. Y lo que le estaba comentando antes a nuestro amigo es que al final que viene, en Paradoja, viene un artículo al final, pues se llama Paradoja, esa sección ya estaba en la antigua, que se llama Marte 2023, ¿colonia o estafa? Y justamente está hablando de la conclusión a la que llegamos es la misma, que todo el mundo se tiene que dedicar a estudiar estrellas dobles. Y que esto tiene más pinta de Gran Hermano que de otra cosa. Claro. Pero es que, el problema es los idiomas. ¿Entiendes? Si cuando, igual que no ha terminado de triunfar un Gran Hermano internacional, porque claro, la gente lo que quiere escuchar es su idioma, cuando pasemos a la selección internacional y juntes a un español, a uno de Qatar, a uno de Canadá y a uno de Rumanía, ¿en qué se hablan? Cuando además se tienen que pagar ellos el curso de inglés. Claro. Bueno, pues nos vamos. Nos vamos y volvemos en ¿Eso qué es? La música de himno. Esa es la música de septiembre. En vez de Dios con el corazón, has puesto esa. Que nos vamos y volvemos en septiembre, con que nos tomaremos un descanso. Pero vamos a tomar descanso veraniego. Pero la página del Punto Azul sigue funcionando. Contestaremos preguntas. Que podemos seguir ahí interactuando, ¿no? Me decía José Luis Muñoz, recordara la página web www.amagallanes.es. El correo electrónico sería, ¿cuál era? No me acuerdo. contacto@amagallanes.es y la página de Facebook Un Punto Azul, Twitter Astro Jerez. Eso es, ya no, el número de teléfono de tu casa ya. No, ya no, ya no sale más, menos mal. Ya no sale más, ¿no? Pues eso, que feliz verano. Salga el teléfono tampoco es malo. Yo entré en esta agrupación gracias a eso. Al mío era, ¿no? A mí me llamó y se me presentó en la puerta. Yo digo, este hay que ficharlo, por lo que pueda pasar. Yo cuando me enteré quién era, busqué en internet y las referencias no eran buenas. ¿Las mías? No. ¿Tiene todo? ¿Que mis referencias no eran buenas? En aquel tiempo no. Copernicano asqueroso. No, porque había unas cartas al director, unas historias. Digo, uy, ¿este quién es? Vamos. ¿Te acuerdas tú? Todo calumnias. Todo está en internet. A Marte, el tema va a mandar. Bueno, nos vamos. Pasarlo bien, que ya nos están empujando por ahí seguro los chicos que vienen detrás. Bueno, feliz verano a todos. Feliz verano a todos. A todos y a todas. Nos vamos. Vamos. Me señala, me apunta con el dedo, susurra a mis espaldas y a mí me importa un bledo. ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño. Yo sé que me critican, me consta que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa, mi circunstancia les insulta. ¿A quién le importa lo